Track 3. Empezás a subir la escalera, tratando de hacer el menor ruido posible. El pasamanos se cae a pedazos, y a medida que subís, cada vez hay más polvo y telarañas. Llegás al descanso que se encuentra apenas iluminado por una luz amarillenta que pasa a través de una ventana circular con vidrio de color. A partir del descanso, la escalera se divide en dos direcciones, pero en ese mismo nivel hay un vestíbulo que conduce a una puerta entreabierta. Te acercas a la puerta y la empujas con suavidad para abrirla. Te encontrás con un cuarto sucio, lleno de muebles y baúles, una radio antigua, un reloj de pie, un caballito de juguete, algunos rollos de soga y, sobre el piso polvoriento, un ratón muerto. En el fondo de la habitación hay un amplio ropero. Si abrís la puerta del ropero, pasa al track 5. Si volvés al descanso de la escalera, pasa al track 6.